¿Nos apretamos? Ah, estamos bien. ¿Estamos? Dale. Bueno, en el mejor enfoque de la expresión, salir donde gira. Sí. Recorriendo, ¿cómo viene el trabajo? Bueno, muy bien. Estamos hace ya varios meses de gira. Bueno, la obra tiene una historia muy larga porque se estrenó en Argentina hace como 2 años, ¿no? Un año y medio, en el Teatro San Martín. Después fue al Teatro Conex, después al Apolo, y ahora hace ya varios meses que estamos de gira por el país y recolectando así, opiniones de todos lados, nutriéndonos con los comentarios de la gente, con lo que pasa en cada ciudad. Estamos muy contentos. Hablando de nutrirse de opiniones, ahora toco un tema muy fuerte. ¿Qué es lo que reciben de público? ¿Rechazo, asombro? ¿Qué es lo que más reciben a partir del público? Mira, es un espectáculo aparte ver salir la gente de Arquímedes. Realmente creo que es una obra totalmente provocadora, modificadora, una obra que obliga a tomar partido, que implica a un público comprometido, no solo que te cuente una historia, y que tiene que determinar, tiene que tomar decisiones. Lo van a ver cuando vean el espectáculo, pero realmente es como un espectáculo aparte ver salir al público después de ver la obra, porque se sale modificado, sinceramente. Y en lo personal, en lo profesional actoral, ¿estos personajes demandan en particular completando ese compromiso de que da cuenta? Sí, sobre todo aquellos que hemos sido docentes, como es mi caso, que desde muy jovencita lo fui. Bueno, mi personaje incluso habla de la diferencia en su trabajo hace muchos años atrás y ahora, como yo por ejemplo trabajaba en el área de plástica y teatro, eso hacía que tuviera un contacto con los chicos muy, muy frecuente, muy, muy cercano, muy de abrazarlos, de agarrarlos para el trabajo. Y sí, hoy te planteas si eso se puede hacer o no, porque lo que nos decía mucha gente del público, docentes, es que existe ahora la imposibilidad de incluso quedarse a solas con un alumno, ¿no? Siempre es preferible que haya un testigo, que haya otro maestro, otro docente, para que no exista ninguna situación complicada, ¿no? Así que se hace pensar mucho en cómo manejar las relaciones con los chicos y con los adolescentes. Sabemos que en caso de ellos, ¿no? No. Alguna vez creo que en el CONEX tuvimos una experiencia, y también participamos de, hay escuelas de espectadores en Buenos Aires y hay escuelas de espectadores que han venido a ver mucho la obra y fuimos a algunas charlas. Sí. Pero y surge la invitación a ayudarnos, a charlarnos, nosotros encantados porque nos enriquece muchísimo ver qué nos pasó. Y es un espectáculo que permite también varios puntos de vista al mismo tiempo, es decir, cada personaje representa una opinión, tiene una moral, tiene una forma de ver la realidad y cada espectador puede asumir ese punto de vista, depende del personaje, y se puede identificar con uno con otro, con un padre, con un dueño, con un maestro, entonces eso también es enriquecedor para cada espectador y también de la visión de cada uno de nosotros, es decir, cada uno aporta su visión. Y aparte, al margen Arquímedes trata sobre muchas cosas, es una obra. El dramaturgo que Josep María Miró tiene un producto con una vigencia absoluta, porque trata de que no existe la verdad como ente absoluto, que siempre la verdad tiene dos caras y dos formas de mirarse, que los prejuicios muchas veces parten de donde uno mire esa verdad, que a veces uno se equivoca y aquello que uno piensa que quería decir algo y dice otra cosa. Habla de las redes sociales, de cómo se desparraman las noticias en las redes sociales, habla de el prejuicio sobre la homosexualidad, que es mucho mayor que el prejuicio sobre una persona heterosexual con respecto a un caso de un supuesto abuso. En una hora exacta trata temas que tienen una vigencia de la violencia social, de cómo de golpe una comunidad puede optar o no por hacer justicia por mano propia, que también lo hemos visto hace poco en las noticias. Y nada, creo que en una hora tiene así como un compendio de cosas que en este momento están saltando en la sociedad, que está bueno que por lo menos las veamos reflejadas en el arte, para poder reflexionar sobre eso. Muy bien. Sí. La actuación no tiene mucho trabajo, pero no es tan delicado seguramente para transmitir lo que el director quiere, debe requerir un trabajo extra, ¿no? Porque por ahí cualquier cambio puede transmitir algo diferente, ¿no? Sí, acá en esta obra en particular, el trabajo que hicimos con Corina, sobre todo sobre mi personaje, era justamente eso, el delicado equilibrio para que el espectador no deslizar información antes de tiempo, ¿no? Y que el espectador sea el que decida de si es culpable o no es culpable. Y ese fue un trabajo bastante delicado que hicimos para no dar pistas o para no inclinar la balanza para ninguno de los lados. Porque en realidad se trata de eso, de un rumor que nunca se llega a comprobar, entonces queda en manos del público decidir si es culpable o no. Y de la vigencia que decía Corina, también la obra rescata algo que son los medios de comunicación, la influencia que tiene la sociedad, las redes sociales, cómo todo eso activa o genera opiniones que pueden ser o no fundadas, y cómo interviene en la sociedad, y cómo reacciona la sociedad ante eso. Eso también es bastante choqueante. En mi caso, particularmente, yo había visto la obra antes de ser padre y ahora tengo una nena de 7 meses. Y personalmente, en un momento vi la obra y opinaba la experiencia que tuve fue muy diferente a cuando empecé a trabajar y a encarar el personaje, porque cuando sos padre la mirada cambia y mantenerte en un rol y tratar de despegarte para no influenciar o para no bajar una línea personal, también es un trabajo. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Y un arrancando?